Yehuel es un chico trans que el 11 de marzo salió a buscar trabajo y no volvió. Lo último que se sabe es que fue a la casa de Luis Alberto Ramos, quien le había ofrecido trabajo como mozo en un evento. Ramos y Oscar Alfredo Montes, otro de los sospechosos, tenían denuncias previas y formatearon sus celulares el día de la desaparición. Ningún medio hegemónico le dio importancia al caso, pero en las redes y en las calles se siguió pidiendo justicia. Van 3 meses de su desaparición y sigue sin haber respuestas. Los acusados siguen libres y se niegan a hablar. Su desaparición nos recuerda todos los días la violencia estructural contra las personas trans, travestis y no binarias. Nos remarca la exclusión del sistema laboral que viven y cómo la mayoría vive bajo la línea de la pobreza. Su familia y el pueblo exigimos justicia y la aparición con vida de Tehuel ya.